Mami, yo no sé si tú estás ready, pero yo estoy ready. Vamos a romper la disco tú y yo, y si te das guía te capturo. Mami, no sé si usted está ready, pero yo estoy ready. Tienes que mover ombligo y pecho, deja que te suba la presión. Reviéntala, sótala, estoy ready. Aquietala y sóbala. Sóbala y apriétala, que pues huela y rózala. Que aquí se baila donde no se guille bicha. Que si fuma bebe y si duele chicha. Si yo chapeo mi gata se pone contenta. Y me come a beso, no le importa que me pille ni yo caiga preso. Ella me llama por las noches pa' que yo baje el queso. Y si me lo hace bien yo le resuelvo un par de pesos. Valorante, con el reloj correo diamante. De la cama un zorro viejo, un mejor amante. Vamos a besarnos, que yo me encargo de meterle freeway. Que estoy en la barra legislando los black label. Prensa. Me gusta tu pantalla, tu tatuaje y esa trenza. Mis fantasías contigo son inmensas. Dime si te atreves, si te suelta y que tú piensas. Deja que te agarre, te voy a morder. Es que tu piel me tienta y te quiero comer. Me gusta lo tuyo, quiero sacarte el jugo. Vamos allá. Mami, es tarde. Bésame suave. Quiero pegarme. Vamos pa'l hotel. Mami, es tarde. Mami, es tarde. Bésame suave. Bésame suave. Quiero pegarme. Pegarme. Vamos pa'l hotel. Revienta la sota. Pasó la acción, wey, wey, lo mambo mete pasión, y no sé qué, ya pasó la acción.